Estamos con la segunda parte de la entrevista al doctor Leoncio Díaz, presidente de la Federación Médica Peruana, sobre el tema aseguramiento de salud. Doctor Leoncio, ¿qué ventajas tendría, obviamente que ya nos está dando en el hipotético caso, un sistema único de salud que en general debería de ser menos discriminativo? ¿Qué ha pasado con el Ejecutivo? ¿Por qué ha optado con un sistema diferenciado donde teóricamente se va a estratificar más las diferencias? ¿Podría darnos información sobre el sistema único? ¿Qué ventajas tiene sobre el sistema que actualmente se está implementando? Vea, para nosotros una de las causas importantes para tener un sistema inequitativo, un sistema que marca diferencias, que excluye a las personas, es que nuestro sistema de salud es un sistema fraccionado. Es decir, el Ministerio de Salud por un lado atiende a un sector, es salud por otro lado, las Fuerzas Armadas, actualmente tenemos los hospitales de solidaridad, es decir, cada cual hace lo que bien le parece, repitiendo de repente el gasto y también acciones. Entonces, este tipo de sistema indudablemente va a conducir a estas inequidades, a estas diferencias y a estas exclusiones. Nosotros lo que estamos propugnando es que haya un sistema público único, que se integren los demás sistemas en un sistema único, con un presupuesto único. Nosotros acá no quisiéramos, como escuchamos en alguna oportunidad al presidente de Salud, no queremos dos cojos. No queremos dos cojos. Queremos un solo sistema poderoso que realmente permita una atención de calidad integral a todos los peruanos. Como sucede en otros países como vecinos. Como sucede en otros países. Y que gracias a un presupuesto, ¿no es cierto?, adecuadamente elaborado, pueda también, ¿no es cierto?, permitir de que no sea nunca más el bolsillo de los pacientes el que determine su atención. Y que pueda, con la sola presencia de un documento como el DNI, por ejemplo, pueda ser atendido en forma gratuita, integral y con calidad. Ese sistema es el que nosotros propugnamos. No es un sistema de la noche a la mañana, es un sistema que se tiene que construir. En Brasil demoraron 30 años en construirlo, pero además nosotros no queremos que sea un calco de otras realidades, sino que atendiendo a nuestra propia realidad podamos construir ese sistema. Y ese sistema podemos, como repito, construirlo gracias a los siguientes elementos. En primer lugar, reconocer que la salud es un derecho consustancial al ser humano, por cuanto yo no puedo darlo por partes. O lo doy en su totalidad o no lo doy. Ese es un derecho. En segundo lugar, que la salud sea considerada una inversión, no una carga. Y por consiguiente debo destinar el presupuesto necesario para poner en camino este objetivo. Y en tercer lugar, como decía, la salud debe ser el pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Con esto quiero decir que no basta con construir hospitales, que no basta, ¿no es cierto?, con acciones solamente también de prevención o de promoción de la salud, sino que además necesitamos que los factores que confluyen en la salud de las personas pueda también combatirse, y uno de ellos es la pobreza. La pobreza es una de las primeras causas es la primera causa de enfermar y morir en nuestra patria. Es por eso que tenemos que desarrollar políticas a nivel local, en los sectores sobre todo menos desarrollados, políticas de inversión, de desarrollo económico, teniendo que ver con el empleo, con la educación, con el trabajo de las personas. Entonces, si logramos una acción de esta naturaleza en un sistema de salud que conlleve no solamente, como le repito, atender la enfermedad, sino a prevenirla y a promover lo que es salud, entonces nosotros podemos, y combatir los factores determinantes de lo que es para enfermar o morir, es el momento en que nosotros estaremos construyendo un sistema diferente. Con esto también quiero señalar de que nosotros no estamos porque el sector privado desaparezca. El sector privado tiene su propio espacio. el sector privado podrá desarrollarse, pero teniendo al Ministerio de Salud como la primera autoridad y el primer ente rector en lo que se refiere a salud. Entonces, esa es la situación. Igualmente no queremos un seguro social como el que está ahora. Queremos que mejore y que al mejorar se integre a este sistema único para poder propiciar, como repito, una atención de calidad e integral a todos los peruanos. Le agradecemos a ellos sus opiniones, al doctor. Entonces, no somos muy optimistas, doctor, según sus propias versiones. El mensaje presidencial del día de fiestas patrias, estamos a puertas, obviamente, en todo caso, va a ir en el campo de la salud. ¿Habrá alguna novedad, doctor? Esperamos que nos pongan un 8% del PBI para estar contentos y felices. Vea, yo pienso que el presidente se va a dedicar en su discurso a más bien a decir que el Perú avanza y que lo que se está haciendo en salud es lo revolucionario y que eso va a permitir, ¿no es cierto?, terminar con estas diferencias que nosotros vivimos ahora. Pero lo real es que no va a anunciar, yo estoy seguro que no va a anunciar lo que quisiéramos, ¿no? O sea, un presupuesto que por lo menos para el sector salud haya sido duplicado o que alcance el 8%, que es el promedio latinoamericano, que nos diga, por ejemplo, yo le pediría al presidente que si queremos realmente transformar en nuestro país lo que se refiere a salud, diga que a partir del 1 de enero del 2011, todo niño que nace en el Perú va a ser atendido en forma gratuita, en forma integral, en cualquier establecimiento del sector público hasta el fin de sus días. Si eso lo hace, yo creo que sí podemos aplaudir y decir que está haciendo una revolución en el sector salud. Pero lo que estamos viendo hasta ahora realmente nos hace dudar y pensamos que puede tornarse únicamente en una ley demagógica que abre esperanzas, pero que en el terreno no soluciona nada. Muy bien. Doctor, al escucharlo en cuanto a su esquema del seguro y en cuanto a su esquema de atención, me parecería un poco utópico, porque usted cree que realmente los hospitales grandes, por ejemplo los militares, van a renunciar a sus derechos para formar un sistema único de salud, o aquellas personas que de alguna manera tienen la suerte de atenderse en atenciones especializadas en un trasplante de riñón que se hace en el seguro, que no se puede hacer muchas veces en el ministerio, ellos van a renunciar a ese tipo de, digamos, de derechos para poder estar en un sistema único de salud? No, yo creo que por eso le decía que la construcción del sistema único de salud no es de la noche a la mañana, es un proceso en el cual puede haber avances, retrocesos, se va a combatir la propia construcción del sistema, o se va a allanar también con opiniones distintas. Pero tenemos que decidirnos. Para nosotros hay la condición para crear este sistema es la necesidad de contar con un liderazgo y con la decisión política para hacerlo. Si no hay decisión política, la verdad es que sería imposible. Porque no es utopía, porque hay otras realidades donde hay sistema único de salud. Y no es que sean solamente en el campo socialista. Tenemos sistema único de salud en Inglaterra incluso, en Canadá, ¿no es cierto?, en Brasil, para no ir muy lejos, en Cuba también, por supuesto. Pero como les decía en la conversación que tuviéramos, no necesitamos copiar ninguno de estos sistemas, sino construir uno propio sobre la base, como reitero y repito, sobre la base de salud, derecho consustancial al ser humano, salud inversión, salud pilar para desarrollo. Si en ese marco lo construimos, yo creo que es posible hacerlo. Por último, tocar un tema de coyuntura también, las noticias en los diarios están saltando acerca de una supuesta absolución a colegas médicos de salud sobre una supuesta mala praxis que habría sucedido por la amputación de un miembro. ¿Cuál es su opinión, doctor, como médico? ¿A la población cree que hay un espíritu de cuerpo para no tomar decisiones al respecto? Vea, nosotros hemos reclamado desde un primer momento que debe hacerse un debido proceso y luego del cual pueda determinarse si hay responsabilidad o no, y que si hay responsabilidad deben ser sancionados, como lo señala la ley, quien resulte responsable. Pero lo que ha ocurrido con los colegas del Sabogal no es precisamente eso, no es un debido proceso, porque ellos fueron sancionados antes de haber sido investigados, a priori. Y por otro lado, se creó todo un clima de culpabilidad, ¿no es cierto?, que desde el lado mediático, etcétera, que la población ya los señalaba culpables antes de haber sido investigados. Y entonces, cualquier resultado de una investigación seria puede realmente traer opiniones distintas, por puesto que no van a creer en que sean inocentes, por este clima que del cual se hizo adverso, que se hizo desde un inicio. Yo creo que si es que se ha seguido un debido proceso y los colegas han resultado que no son culpables, yo creo que no hay nada más que decir. Pero si es que, en todo caso, nosotros apuntamos por lo que acabo de señalar. Muy bien, agradecemos la presencia del doctor Leoncio Díaz, presidente de la Federación Médica Peruana, al tocar el tema de aseguramiento universal, y esperamos que sea del agrado, y nos despedimos hasta la próxima audición de Salud en el programa Opinión. Muy agradecido, doctor. Agradecerles a ustedes por esta entrevista.